hay mucha complicidad y hay mucha una justicia que no es independiente, que lo vemos en muchos juicios, que cuesta que aparezcan las listas de los militares. Yo sé porque muchos de sus compañeros, de militares inclusive, que no se animan a ser testigos. ¿Qué me dicen? Los militares no nos movemos ni al barrer el patio sin hacer una orden del día. ¿Qué quiere decir? Si lo mandan a 20 soldados a barrer el patio atrás, queda anotado. Qué casualidad que las órdenes del día de esa época donde Milani permaneció acá en el regimiento, en el batallón de ingenieros 141, no están las órdenes del día. Desaparecieron tanto de la regional de acá como del archivo militar de la nación. Lo que pasa es que los fiscales, nuestro fiscal dice que él ya lo pidió y que no está. Está mintiendo el fiscal. Evidentemente, todo lo que estoy diciendo, hay una complicidad. ¿Por qué? Porque una copia, según estos militares que hablaron conmigo, quedaba en la regional, o sea, en el batallón acá. Y la otra copia iba directamente, inclusive con los medios rudimentarios de esa época hay filminas. ¿Recuerdan las filminas? Eso está también escrito y está en filminas. Supuestamente tiene que estar en el archivo militar, pero no se lo quiere abrir, no hay voluntad, no hay decisión política, porque así como hubo la decisión política de que aparecieran los nietos, pero los nietos son más de 500 y hay 114 recién. ¿Por qué? Porque no hay voluntad de abrir los archivos, ni del mismo Papa que lo tiene en sus archivos del Vaticano. Y tanto que lo queremos al Papa Francisco porque es argentino. Tanto que lo queremos, digo, casi todo el pueblo argentino, yo no. Sabemos que si se abren los archivos van a aparecer muchas cosas. Y por eso nos cuesta tremendamente, les digo porque a mí me cuesta conseguir los testigos, quitarles el miedo para que hablen. Y aún así no dicen todo lo que saben. Y me cuesta que el fiscal siga otra línea de investigación. ¿Qué me dijo? Tráigame, Graciela, lo que usted tenga, los testigos. Cuando yo lo entrevisté en Tucumán. ¿Y qué le dije yo? Pero yo soy una simple ciudadana. Y usted, el fiscal, usted tiene poder. Usted tiene que ir y decirle, páseme la orden del día. ¿Quiénes salieron en la noche con mi hermano? ¿Quiénes se lo llevaron? ¿Quiénes son? ¿Y a dónde se lo llevaron? La orden del día existió. Existió, pero ahora no está. Y él no puede seguir. Él no hizo absolutamente nada. Y me consta que en muchísimos juicios solamente las pruebas que existen son las que pone la querella. Los testigos que pone la querella. Y aún así, a los testigos no se les cree, como se les descreyó mucha gente de los testimonios de Olivera y de nosotros. Hay en duda que no sabían si era verdad, que no sabemos. Somos víctimas. Si los mismos organismos de derechos humanos estamos poniendo en duda. ¿Ustedes imaginan que el gobierno también tiene, hay todo el poder está empeñado en apañar a los genocidas? A los genocidas con poder. Blaquier, Milani y cuantos otros que estamos viendo en el caso de la aparición del nieto de Carlotto. A ver, ¿cuándo aparece el nieto de Carlotto? ¿Cuándo se murió su entregador? Porque había dejado expresas instrucciones de que cuando él ya no esté, recién aparezca. Fíjense ustedes, y era el nieto de Carlotto. Se murió en marzo el tipo este. ¿Cómo es el apellido? Aguilar. Aguilar. A él se lo entregaron y él lo entregó. Cuando él se muere en el mes de marzo, recién aparece el indicio y aparece el nieto de Carlotto. Fíjense ustedes. El poder. Y este era un tal Aguilar que ni lo conocíamos. Fíjense ustedes, Blaquier, Fíjese usted, César Milani, un tipo con poder y con plata, y con la información que tiene de todos nosotros, absolutamente de todos nosotros. Bueno, no sé, ya no solamente hablé de mi hermano, sino que me impulsa mucha de la bronca que tengo y de la impotencia, porque sé que somos tan poquito al frente de estos semejantes gigantes del dinero y del poder. Pero sé que tenemos la verdad. Sé que tenemos la verdad y también sé que no perdonamos jamás, ni olvidamos, ni nos vamos a reconciliar. Con los genocidas jamás nos vamos a reconciliar. Y es lo mucho que me parece que se está intentando hacer. Que los juicios estos, así como están, terminen. Fíjense ustedes, el juicio de Angelelli, con ser tan importante, solamente castigó a Menéndez y a Estrella, los de arriba, y tipos viejos que están en la casa. Los hermanos de Menem, los cruzados de la fe, todavía están vivitos y coleando, tomando café ahí en los cafés de la plaza, esos no están presos. Los civiles cómplices, la iglesia, ¿quién determinó? Los jueces dijeron, la iglesia que responda. A ver, el episcopado, al que Angelelli en muchísimas oportunidades le reclamó que lo estaban persiguiendo a su gente, que estaban torturando, que estaban matando, que se estaban apropiando de los niños. ¿Quién le llevó el apunte del episcopado? Su episcopado, su iglesia. No pasó absolutamente nada. Entonces los juicios que sean rápidos y que castiguemos a dos o tres cabezas y punto. Los demás quedarán impunes. Lamentablemente, si el pueblo, así como nuestra resistencia, logró estos juicios, tenemos que lamentablemente seguir luchando, no sé por cuántos años más, hasta que nos quede la vida y hasta que tomen la posta, ustedes, que son mucho más jóvenes que nosotros, tomarán la posta para seguir luchando. Yo tengo 50 preguntas. Lucila tiene cosas preparadas que trajo que yo no le pregunté y que quiero que las diga igual. Pero también nos interesa que ustedes participen si tienen, digamos, alguna pregunta para hacer. Lo único que les vamos a pedir para que la gente que nos está escuchando a través de la radio, en esta emisión especial que estamos grabando de Oral y Público, del programa de los juicios, que se acerquen aquí, o yo me acerco mejor, con el micrófono para que los puedan escuchar en la radio. Creo que llego. Lo único vas a acoplar, me parece. Bueno, muchas gracias. Yo me llamo Pablo Caballero, de la Fundación Integradora Latinoamericana, y por mi eterna juventud he asistido a todo el proceso de la dictadura, todo lo que pasó antes y después. Y la verdad que me siento bastante feliz de que haya habido, después de tantos años, un gobierno que se dedicó a, digamos, restablecer el orden en alguna medida y juzgar a los que supuestamente eran los responsables del genocidio, cosa que se hizo, a mi juicio, en forma muy incompleta y con una decisión bastante tibia por una serie de razones que no justifico, pero que sé que existen, desde los temores a las represalias, que hubo ya desde el gobierno de Alfonsín adelante, hasta la actualidad, ¿no? Donde, supongamos, una señora de Bonafini tuvo el que podemos llamar problema de Schocklender, que fue la apropiación de cientos de millones de pesos, dólares, y bueno, ella dice que no es responsable ni nada, pero a mi juicio sí lo es, como fue responsable Ibarra de lo que pasó con Cromañón. Yo personalmente soy investigador de temas ambientales y también investigué el asesinato del hijo de Menem, que muchos todavía piensan que fue un accidente, ¿no? Y en una de las declaraciones que hay en San Nicolás de uno de los testigos, en una forma absolutamente, digamos, difícil de contextualizar, señala bajo juramento que quiénes son, o digamos, cuál es el origen de los hijos adoptivos de la señora de Noble. En el momento en que yo descubrí eso, estaban todavía esas especies de riñas políticas en los medios masivos, que si querían o no, digamos, hacerse el análisis de sangre para saber si eran desaparecidos o no, todo eso. Y bueno, yo con esa información fui a la señora Bonafini y se lo entregué en mano. Le dije, mira, acá tenemos un indicio de algo que se puede llegar a investigar, al testigo que dijo esto, que señalaba al Cotino Siglia como el entregador de esos niños, ¿no? Y bueno, digamos, como era algo totalmente fuera de lugar en donde estaba eso escrito, yo pensé que era una cosa absolutamente honesta de esa persona que lo tenía dentro y en un momento que no hacía falta le salió y lo dijo como parte de su declaración jurada, ¿no? Bueno, como no pasó nada, un par de meses más tarde fui y le entregué otra copia a la señora Bonafini, que la escondió rápidamente, no interpreto por qué, pero como existe eso del secreto del sumario, que se ve, pensé que estaba en una... Pero no pasó nada en años, ¿no? Después se supo que no eran, qué sé yo, pero aún así me da la impresión de que hay algunas actitudes que no condicen con lo que uno espera, ¿no? Y eso es una especie de anécdota que quiero contar. Pero concretamente quisiera pedirles a los tres que tienen tres temas tan dificultosos, tan imposibles o difíciles de resolver, que a veces hay estrategias mediante las cuales, por otra acción distinta de aquella a la cual uno se aboca, se puede lograr que esas personas que no cometieron una falta, sino decenas y decenas de faltas a lo largo de su historia, bueno, que sean... aprendidas, ¿no? O sea, yo pienso que lo que hay que buscar de mi experiencia ambientalista es aquellas otras acciones que han hecho que a lo mejor son en eso son más vulnerables y aparte aliarse con otras personas, porque digamos, la gente que está lidiando por el tema de las antenas de telefonía celular que nos contaminan persistentemente generalmente no quieren saber con lo que están lidiando por el tema de la contaminación de los arroyos y de los ríos, porque parece como que fuera otro tema diferente. Pero, sin embargo, de cosas tan disímiles, los responsables son los mismos. Entonces, tanto los jueces como los ministros, los secretarios, la presidenta, son de lo mismo. Y si uno lograse, a través de alguna de todas las distintas causas que hay, llegar hasta la cumbre de lo que es la cadena de culpabilidades, no solamente de complicidades, ¿no? Entonces podría tal vez encontrar, y si se aliase, si admitiese aliarse con los otros damnificados que existen en todo el país, a lo mejor tenemos una fuerza mucho más potente, más poderosa, digamos, con muchas causas reunidas. Creo que eso es algo que habría que lograr y no sé exactamente cómo, pero quisiera no dejar esta oportunidad de decirlo, ¿no? Es una estrategia que habría que encontrar cómo llevarla a cabo. Entonces, a mí no me importa tanto si a una personalidad como un ministro del Interior, y no voy a decir nombres porque cada ministro del Interior no actuó como debía, obligando a las policías a no ejercer matanzas y violencias contra los manifestantes, por ejemplo, ¿no? Porque las policías dependen de un ministro del Interior que lo nombra el presidente o la presidenta. O sea, las responsabilidades están ahí arriba. No es solamente el policía que tiró con el gatillo, es todo el resto que lo permite, ¿no? Ahí tenemos que apuntar, me parece. Eso es lo que quería transmitir. Gracias. Lucrecia. Bueno, buenas tardes. Gracias por lo que acaban de compartir, que siempre es bienvenido de las voces, de las personas que caminan y transitan estas luchas después de tanto tiempo, incluso. Quería preguntarte, Graciela, recuerdo hace uno o dos meses atrás que hubo un inconveniente con la abogada que ustedes tienen en relación al ejercicio de su función o su trabajo cotidiano. Si nos podés contar qué fue lo que sucedió, puntualmente ella estaba dentro del AFCA, y qué... ejemplificar puntualmente que la persecución va mucho más allá de no abrir los archivos, sino que también aquellos y aquellas que están en esta lucha y que están de manera directa en esta lucha, como por ejemplo en el caso de la abogada de tu caso, qué es lo que está sucediendo con esto y cómo se transita ese camino, qué impedimentos tienen mucho más allá de lo que vos venís contando, partiendo en particular de ese caso. Sí, justamente una de nuestras abogadas, la doctora María Elisa Reynoso, era delegada del AFCA acá en la provincia y fue sacada de su cargo. Las razones que le pusieron es que no se desempeñaba bien, pero nosotros lo denunciamos concretamente como que ha sido un acto de persecución. Es decir, era nuestra abogada, ya se desempeñaron ella y las otras tres abogadas más en otro juicio, en el juicio de los curas de Muries y Longueville. Y bueno, y tomaron la causa nuestra de Alberto, las dos causas de Olivera, la causa de Schaller, y están tomando también la causa de Verónica Mata. Y bueno, todas tienen como principal protagonista a César Milani. Hemos tenido amenazas telefónicas, nuestra familia. No contamos con ayuda. Por ejemplo, la provincia no nos puso un abogado querellante. Dicen que ponen abogados querellantes cuando los desaparecidos han desaparecido acá, en la provincia. Como Alberto desapareció en Tucumán, no nos pusieron un abogado querellante, pero es un riojano, nacido y criado en La Rioja, no se tiene en cuenta. Tampoco contamos en una oportunidad que lo requerí la presencia de la protección de testigos. Ustedes saben que hay un sistema de protección de testigos que abarca incluso la protección, la seguridad de los testigos. En nuestro caso tenemos que viajar mucho. La causa está arraigada en Tucumán y además a veces tenemos que viajar hacia Buenos Aires. Y lo estoy haciendo prácticamente sola con las abogadas, somos todas mujeres. Pero teniendo en cuenta que esta protección de testigos depende también de Milani, quizás nos convenga, más vale viajar solo, ¿no? Pero nos ha sido negado también. Y ustedes fíjense que hay un medio alternativo que ustedes lo deben conocer, se llama La Voz de los Colimbas, es de Buenos Aires, La Voz de los Colimbas. Reivindican la lucha de las Malvinas, los soldados desaparecidos, tienen un programa los días jueves a las 3 de la tarde. Y siempre están en comunicación conmigo. Y he visto en su página que hoy, domingo a las 7 de la mañana, tenían un programa que trata justamente en el canal público, en Canal 7, ¿no? Sobre los soldados desaparecidos. Casualmente mi hermano no está en ese programa. Entonces, muchas veces ahí vemos que estamos totalmente censurados, ¿no? Y por esa razón yo digo que nosotros aprovechamos todas las oportunidades de la prensa, sea del medio que sea, sea de los medios con poder, y sea de los medios alternativos, todos los medios para nosotros, por supuesto manteniendo siempre nuestra postura de independencia total y absoluta de cualquier poder. Por más que mi mamá haya salido en el diario La Nación, en un artículo que salió hace unos meses, no quiere decir que nosotros estemos aliados con La Nación, ni que nos paguen, ni que le paguemos. No tenemos un peso para pagarle. Y además, tampoco no hemos recibido un peso jamás de recompensa, como hubo una reparación económica por los desaparecidos. No sé si ustedes lo recuerdan. En el gobierno de Menem fue, ¿no es cierto, Lucho? Año 96. No hemos recibido un peso ni recibiremos jamás un peso de ningún medio que nos venga a pedir nuestra opinión. La damos a la opinión, hacemos conocer por medio de la prensa lo que necesitamos saber. Sabemos que el gobierno no nos va a poner sus medios de prensa. ¿Alguien tiene alguna pregunta?

los civiles cómplices de toda esta situación tenían que quedar involucrados en este asesinato. Se ha logrado, que después tendremos que empezar a luchar para que se la eleve a causa, pero se ha logrado de que se inicie investigación para todos estos civiles, que son los llamados cruzados de la fe, que son los que atacaron a Monseñor Angelelli, a la religiosa y a su sacerdote, en el año 73, en un pueblo de acá de la Rioja llamado Anillaco, y que son los que han tenido una persecución sostenida contra Monseñor Angelelli, su pastoral, su sacerdote, su religiosa y todos aquellos que compartían esta pastoral. Ese es un logro, a pesar de que no tenemos como correspondería esta justicia, como siempre decimos, con las luchas sostenidas vamos a ir logrando nuestras cosas. Así como logramos con la lucha de 38 años que se lleven, se logren estos juicios, vamos a seguir luchando para que sean condenados estos responsables de delitos de lesa humanidad, tanto en La Rioja como en el país. Lo que vos dices con respecto a Angelelli, quizás hayas visto pintadas que se hayan hecho desde el oportunismo, pero te puedo asegurar que la vigencia de Angelelli, de su pastoral, está en el pueblo. Y yo creo que es esa presencia la que también sostiene muchas de estas luchas y es una referencia para muchas de estas luchas, ¿no? Y decir también la valoración, que seguramente vos lo tendrás también, con respecto a los testimonios, a los que van a dar el testimonio. Nosotros siempre hemos valorado, hemos respetado el testimonio de cada compañero que con mucha valentía va a los juicios, porque no es simple ir a un juicio, tener los represores atrás y tener que decir la verdad histórica. Nosotros vamos a la justicia, pero con la verdad histórica. No es que recién se va a descubrir un asesinato. Nosotros fuimos sabiendo que era un asesinato. Valorar a los testimonios, a los compañeros que dan su testimonio y que son los que sostienen también estos juicios, ¿no? Y reivindicar también el hecho de que hubo sacerdotes que han dado el testimonio en el juicio de Monseñor Angelelli, como Esaine, con sus 95 años, con una lucidez y una capacidad para decir a los jueces directamente que era un asesinato, como lo hizo Glassman, como lo hizo varios sacerdotes que acompañaron en ese momento a Angelelli, rescatar a esa parte de la iglesia, ¿no es cierto?, que ha tenido y tiene todavía esa valentía de decir una verdad que la vinieron sosteniendo durante todos estos años. Así como repudiamos a Pio Laggi, como la carta que le envió el Monseñor, decimos de la carta que Monseñor le envió a Saspe, que la única respuesta cuando le decía todo lo que estaba sucediendo, le dijo, ya es demasiado tarde. Decir que la carta que el Papa envió el último día, ya casi no llegan a tiempo, fue una insistencia que le hicieron las querellas desde hace años y que oportunamente hoy la enviaron, que fueron muy importantes, ¿no? Pero decir que estas cartas ya estaban en la Anunciatura, en el Vaticano, y en el Episcopado hace 38 años. ¿Alguna pregunta más de parte de ustedes? Blas. No, quería sintéticamente traer un caso que siempre es muy fácil de relacionar con lo que está pasando en Jujuy con Blaquier, que está para prestar atención lo que está pasando en Bahía Blanca con los juicios que se están haciendo más allá del ejército que se está haciendo y ahora se abrieron los juicios a la Armada, lo que está pasando con el juzgamiento de responsables civiles, tanto civiles como de la Iglesia y del Poder Judicial. Uno de los casos más emblemáticos es el caso de Vicente Massot, que es el director y el dueño de La Nueva Provincia, que es el diario, digamos, el único diario de tirada masiva que tiene la ciudad. Es como la gente acá leía Clarín todos los días sin preguntarse muchas cosas. En Bahía Blanca, La Nueva Provincia está en casi todas las mesas de las familias de la ciudad, digamos. Con una tirada masiva, etcétera, etcétera. Y que en conjunto con diferentes poderes, desde empresas publicitarias, el polo petroquímico y el mismo municipio, durante muchos años fueron formando un sentido común y la agenda de lo que se hablaba y se dejaba de hablar, casi sin dejar que se escuchen otras voces. Cuando se da la sentencia de los primeros juicios al ejército, se ordena investigar a la responsabilidad de La Nueva Provincia. ¿Por qué? Porque más allá de la responsabilidad periodística de, faltar a la verdad y de inventar enfrentamientos donde había asesinatos, aún teniendo la información, por tener vínculos directos, digamos, en el despacho de la directora del diario se reunían altos funcionarios del ejército, altos mandos militares. Además de eso, desaparecieron dos obreros que aparecieron unos días después asesinados, dos obreros gráficos del diario, por lo cual hay una responsabilidad, digamos, desde lo comunicacional y una responsabilidad directa, digamos, es esto, no es solo la complicidad, como sabemos con otros casos, sino el rol activo que ha tenido el diario y sus dueños, digamos, mesa directiva. Que en un principio fue la madre de Massot, que murió impune, así como otros también están muriendo impunes. Vicente Massot es el único que queda de ese núcleo duro del diario. Que sí, es esto, la lucha sostenida fue lo que hizo eso. 10 años atrás, 7 años atrás, 5 años atrás incluso, era muy difícil pensar. Creo que hoy todavía es difícil caer a cuenta de que Massot esté imputado en una causa por delitos de lesa humanidad. Yo fui hace pocos días a Bahía Blanca y los libros de Massot están en los mostradores, están a mano, se venden seguramente. Es director de la carrera de comunicación acá en la Universidad Católica. Es un personaje que sigue teniendo un poder y una posición todavía en la sociedad privilegiada. Sí, sigue siendo un hombre de poder. Y también es muy importante lo que pasó con comunicacionalmente en Bahía Blanca. Tenemos el ejemplo de FM de la Calle, que es una radio comunitaria que ya tiene 25 años y que está haciendo, junto con otra prensa gráfica que es Ecodía, son casi los únicos medios que hay que tienen en Bahía Blanca, es una ciudad de 300.000 habitantes, que tiene una voz alternativa a lo que es La Nueva Provincia, que sigue siendo el diario masivo. Y en esta lucha sostenida también es posible encontrarse en este momento quizás de juzgamiento de Massot, porque también a esa cristalización del pensamiento conservador que había en Bahía Blanca están surgiendo justamente nuevas generaciones que ya empiezan a nacer en otro paradigma quizás, digamos. No en ese ambiente viciado de pensamiento retrógrado, derechista. Lo más progresivo era el radicalismo en Bahía Blanca, digamos, durante muchos años. Y es para seguirlo, porque incluso cuando hacen un allanamiento a La Nueva Provincia y empiezan a hablar de persecución ideológica, uno de los organismos o espacios que salen a defenderlo es la Academia de Ciencias Morales y Éticas, que compone, entre otros, Pedro Blaquier. Así que está todo en familia. Es para seguir lo que está pasando en Bahía Blanca. Gracias, Blas. Blas de La Colectiva. Y nos están escuchando, van a escuchar esta emisión especial de Oral y Público a través de FM de la Calle, que está cumpliendo además 25 años. Así que viene bien el recuerdo y el saludo por la gran labor. Tienen un programa muy bueno sobre el juicio, que se llama El Juicio desde la Calle, que cubre el juicio de Bahía Blanca, que está realmente muy bien hecho. ¿Les quedó algo para decir que estaría mal que se fueran de aquí sin decir? A